presidenta de Cine en su programa Acompañando la Mañana. Y bueno, está también Andrea Muñoz acompañándola, nos acompaña ya porque con un buen tiempito. Ella es el que sí, se va a tener, arriba yo. Cuando yo decía, si Dios quiere, me decía, se va a tener, no, se va a amarlo. Así que nos va a estar acompañando ella. Bueno, ella es estudiante de psicología, que si no, así que estamos insistiendo ya hace más de la semana que estamos aquí, sí, claro, que si usted tiene alguna consulta, alguna cosita, llámenos al 44-261-159. Yo tengo un tema, aprovechando que tenemos aquí una psicóloga, que hablemos sobre el perdón, que a veces cuesta perdonarse. Ese sí que es el tema, ¿no? Yo no, se decía. Y es un tema bastante grande. Y que en el fondo yo me he ido dando cuenta que si uno no perdona, es muy normal que se fría, como se dice, claro. O sea, que hace se claro. Porque igual, sí, porque al final el resto no. Pero no hay que salarse, no sé. Claro. Y eso es aliviar el alma. Eso, entonces, de eso vamos a hablar por aquí. Mira, es que me gusta aliviar el alma. Bueno, vamos a una pausa musical de ese orden. Thank you.

en el fondo el perdón es para uno. Uno tiene que hacer el fondo. Ya, ok. Y esta persona me hace daño, qué sé yo. Ay, perdóname. Y qué me sirve si no me suena así viviendo de lo bien con su mundo. Yo tengo el mío. Entonces puede ser, ¿sabes qué? Me molestó tanto. Porque te mato porque me dio rabia. Y listo. Y se cerró el sitio. Y ahí vamos nosotros viviendo. A mí me da mucho que los ciclos realmente son nuestros. Dicen que son de otra persona. Y ahí donde tenemos que diferenciar. Pero no es tan simple, creo yo. No es simple, ¿verdad? Porque si no sería, ay, viviríamos todos. No, es un trabajo diario. De ahí ese trabajo es que tenemos que ir nosotros dándonos cuenta. Porque hay que pensar, ¿realmente es conmigo? ¿Realmente es con el otro? ¿Cuál es la responsabilidad mía? Y ahí empezar a echar al modo esto, ¿verdad? Y quedar como nuestro. ¿Cómo fui yo? Ya de esta forma, ya fue yo. Listo. Y ahí vamos, y ahí sin querer nos vamos dando cuenta con el tiempo que perdonamos. En vez de decir como de instantáneo, ah, perdoné. Uno con el tiempo se acaba. Ya lo perdoné. Ya no me duele. Ya no me pesa. Entonces nos acordamos de ciertas cosas, pero ya no es con el dolor de antes. No se acuerda porque obviamente uno va a recordar cosas, situaciones. ¿Cómo se dice? Yo perdono, pero no olvido. Claro. ¿Y es que ya se olvido? Él se supone que es un aprendizaje nuestro. Como la cosa que nos quedó de esas cosas. ¿Es ese? ¿No perdono? ¿Perdono, pero no olvido? Y ese, yo creo que lo olvido, ¿no es cierto? Claro, el perdono es porque ya viví en ese acto. Pero lo olvido porque yo fui aprendí de eso. Y cuando me sucede algo similar, me actúa de tal y tal forma. Ese es el perdón que no termina. Perdón, ¿es cierto? Ya. Yo termino porque estoy con la moraleja. Aprendí la lección. Sé cómo actuar de esta forma cuando me suceda a futuro. Y ahí voy como avanzando. No sé, de eso se trata nuestra vida, de ir avanzando, de ir aprendiendo, de ser mejor persona cada día. De eso se trata de ir. Este por lo menos para mí. Estar aquí y dando lo mejor para profesional, para entregar lo mejor de mi experiencia, de lo que sé, de lo que viví yo, de lo que me diga también amigos, que por ahí no tengo situación, que sí me ayudaba con muchas personas, y ahora entra lo mismo. Eso es el perdón, amor y identificación. Vamos sintiendo cada día mejor cuando damos cuenta que ya no nos duele la cabeza, que ya no nos duele las piernas, que ya no andamos tan cansados. Porque eso es lo que vamos. Para uno, nosotros tenemos que sentir eso. Y aprender de eso. ¿Quién me provocó estar de esta forma y no lograr perdonarlo? O perdonarlo. ¿Quién provocó eso? Ya, ¿y por qué? Y empezar a escudriñar y mirar en la raíz de ese no perdón. Mirar en la raíz y ahí nosotros nos damos cuenta, ahora sí, y a veces hasta no es tan grave. Si es así, a veces hay cosas que son dolorosas, que no sé, puede estar asociado a una persona muy querida, pero vamos a tener un poco, nos vamos fortaleciendo. Quiero sentir esto. puede ser tan directo, pero puedo dar un ejemplo así tan grande porque todos somos de tristeza. Pero mirarnos en el espejo, conversar de eso, y después vamos dándonos cuenta que nuestra carita, nuestra sexualidad va a ir cambiando. Vamos a sonreír. Pobladoras y pobladores, el 5 de noviembre a las 7 de la tarde, acá en Desiderio San Cuesta, 393, en el ex consultorio, hay una reunión de la Junta de Vecinos muy importante. Los temas, situación dice modificación de los estatutos. Yo creo que eso es bueno, no sé cuántos años llevará los estatutos que hay. Y para eso se necesita ustedes claro, para saber si qué es lo que ustedes quieren, o sea, es importantísima su presencia. En segundo estado se dice elecciones de la Junta de Vecinos, omisión electoral. Así es que eso también hay que preparar. Así que vecino, es súper importante esta reunión para el sábado, este sábado 5 de noviembre. A las 7 de la tarde, acá en Desiderio San Hueso, donde está el CIAP, generalmente se conoce más por ahí. Y donde está la oficina también de la Junta de Vecinos. Espero que sí. Sí, espero que te acuerdes. Sí, yo creo que sí, hay una pausa musical de cine y vamos a continuar hablando sobre esto y profundizar un poquito sobre eso, qué se puede hacer durante el día para hacerlo camino. Sí, una pausa musical. Baby, baby, Siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. FM 107.3 Solo Top. Cada miércoles de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producción del viernes por encima del éxito. Solo Top. Continuamos con Acompañando la Mañana. See you. sintonía de Espacios FM en el 107.3. Lo tenemos en el día. Sí, bueno, yo quiero comunicarle a mi vecino de que aquí a mí me prestó un libro de psicología, filosofía, una conversación, sí. También hay un tema bien potente, bien potente. Y yo creo que más adelante, cuando yo ya le leí un poquito más, me iba a contar. Sí, pues yo, la verdad que he tenido que leerlo dos veces. Sí. No lo he leído todo encima, no, pero lo que me acuerdo que leí, he tenido que volver a leerlo, porque es bien complejo, pero también es muy bueno. ¿Sí? Que estamos hablando de cosas. Yo creo que de ahí hasta ahora ya eso todo ha cambiado, ¿no? Pero claro, yo lo leí, sí. No, después no me lo puedo explicar todavía. Bueno, obviamente yo creo que la persona hay que perdonar, no le duele nada, creo yo. No, porque le duele a uno. Pero sin embargo, no sabemos lo que creció. Pues por eso también me mencioné el elemento de conversar cuando uno se sienta mal. En el fondo de la cosa que te lo había dado pasó tiempo y no. Claro, claro que lo que hiciste. Conversar. Porque también la otra persona ni siquiera se le duele. Sí. De lo que hizo. Probable, claro. Entonces a veces nosotros actuamos, ¿no? Y hacemos cosas sin pensar. Y no fue un día que vivimos automatizado. Cada uno de ellos se asombra y piensa en el beneficio propio. Y no piensa que el otro le puede hacer daño. Entonces yo siempre, lo más chiquito a mi hijo le decía eso. Lo que él te llega cuando le puedes dañar al otro. Ahí te va bien. Entonces no hagas lo que pueda hacerle daño. Y la mente hacia lo que te llega. Lo que te llega decía eso. Ahora comenzamos, por ejemplo, es que ves, igual me pregunta por el tema de los amigos, porque ya sabes que tengo esto con un amigo y mucha gente. A veces eso también se confunde con la franqueza. Claro. ¿Qué pasa ahí? Porque no, que yo soy súper franco, ¿no? Que yo cuando tengo que decir algo, yo lo digo, no que culana de tal, viene las tiras nomás. Pero cuando no hay que eso, hay que tener un filtro. No hay llegar y tirar. Y ahora tienen que pensar porque al momento de llegar a hacer las cosas, podemos dañar al otro. Pues, pero, a ver, yo discrepo un poquito aquí. Porque si no se le dicen las cosas a la otra persona, pues también es que se le. Pero no dependiendo de la persona. O cómo se lo dicen, claro, cómo se le dice o no. Porque tenemos lo que siempre dicen. Uno tiene que colocarse en la posición del otro. O sea, ¿cómo me gustaría que me lo dijeran a mí?

Interesante esto, vecino, pero yo quiero comunicarles algo. Pero bueno, porque es tema de ahí esta cosa, dice. Presidente de la República, Gabriel Boric, presenta el proyecto de reforma al sistema de pensiones. El anuncio lo realizó el mandatario a través de una cadena nacional realizada en el Palacio de la Moneda. Hoy yo pensaba, muy buenas noches. Nuestro país y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida no pueden seguir esperando. Quiero presentarles por medio de esta cadena nacional la reforma de pensiones comprometida por nuestro gobierno que, una vez aprobada, mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. De 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Esta reforma esperada y postergada por más de 15 años crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todas y todos y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestro país. Sí, porque lo más complicado de las mujeres siempre es que ganamos menos. Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada 4 jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto ocurre al mismo tiempo que la AFP percibe tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. Sí, porque yo me quiero detener en esto de la AFP porque resulta de que yo creo que una vez pasan los años y no se da cuenta de algunos detalles. Resulta que las AFP, con nuestro dinero, pagan los locales que lo ocupan. Con nuestro dinero, decimos, ellos pagan a las personas que tienen trabajo, que trabajan ahí. Entonces nosotros hemos estado solventando por años todo eso, todo ese gasto. Y es por eso que la FB lleva a beneficiar a nuestro colegio. Y no es duro. Más encima, si hay pérdida, ellos no las asumen, ellos asumen la ganancia. Entonces, yo no entiendo, vecino, ¿cómo es pues no? Bueno, yo esto ayer hice más o menos después del discurso. Empecé a decir, pero ¿cómo? O sea, nosotros le pagamos los lugares donde están, le pagamos a las personas que hacen el aseo, que mantienen las oficinas bien, y más encima le pagamos a todos los empleados. Y estamos todos tranquilos, pues vecino. Y más encima tenemos la tontería que dijimos aquí con mi plata, ¿no? Miren, se dan cuenta, ¿no? Y resulta que con mi plata lo hacen a fondo. Pero nos metieron, eso de que con mi plata no. Claro, con la plata de ellos no. Pero con la plata nosotros no. Solven el país. Ya, eso quería hacer nada más un alto ahí, porque resulta de que yo, en verdad, ya, a lo mejor esto debía haberlo sabido mucho antes. Pero no es tarde, no es tarde. Es decir, exacto. Esta injusta realidad, dice, no va a cambiar hasta que seamos capaces de ponernos de acuerdo para entregar las soluciones que exige y merece el pueblo chileno. Ya ha habido dos intentos fallidos durante los últimos años y la ciudadanía no perdonará un nuevo fracaso de la política. Insisto, no tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar, no es aceptable. Por cierto, no estamos partiendo de cero. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet, que en realidad fue ahí donde se puso el pilar solidario, o la PGU del presidente Piñera. Yo creo que es lo mismo, pero el caballero le cambió la sigla. ¿Sí? Entonces, a ver, dice, yo lo he dicho antes y lo repito hoy, dice el presidente. Es la seguridad en todas sus dimensiones la principal prioridad de mi gobierno, y esta reforma en particular es central en nuestras tareas de entregar certeza y garantizar seguridad social a todos nuestros compatriotas. El gran objetivo con esta reforma es subir el monto de las pensiones en cuanto esta sea ley. Estamos hablando de mejorar de las pensiones a ti, dice, que has trabajado toda tu vida y hoy no te alcanza con la jubilación. De mejorarle las pensiones a tus abuelos y abuelas, a tus padres que aún albergan la esperanza de poder tener una mejor acumulación y una que permita vivir mejor. Eso se nos está diciendo a los jóvenes. Porque a lo mejor ellos ven lejos esa cuestión. Pero tienen que también tener que tratar de ir pensando en los más viejos, ¿no? Los abuelos, porque está complicado. Además, dice, esta reforma cuidará principios que sabemos son valiosos para ti y tu familia. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo de trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros provisionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual. Podrán heredarse y no serán jamás expropiados tal como funciona hoy. En tercer lugar, el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá su fondo de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en la AFP. Así que eso también es importante recalcarlo, vecino, porque usted sabrá dónde. Seguramente van a poner diferentes, qué sé yo, entidades, oficinas, y usted sabe dónde va a poner su fondo. Acá no va a elegir, porque acá la persona entra a trabajar y se le va a la AFP, le guste o no le guste, te la payase. Así que eso es. No, usted puede dejar, si usted dice, ah, pero que todo acá, no señor, usted tendrá la posibilidad de elegir, usted sabrá dónde pone su fondo. Dice, para cumplir con este objetivo, estamos creando un sistema previsional mixto, basado en los principios de la seguridad social, en el que el contribuyente, el Estado, los empleadores y los trabajadores. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tienen reconocidas deficiencias. La mejora de las pensiones en esta reforma puede demostrarse con ejemplos muy concretos que reflejan los aumentos que percibirán personas que hoy están ya recibiendo su jubilación. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400.000 pesos, hoy reciben una pensión de 257.000 y 268.000 pesos respectivamente. O sea, en resumidas cuentas, no logran ellos sacar el total de su de todo su fondo acumulado. Dice, de ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390.000 pesos, aumentando en más de 142.000 pesos, o sea, un 46% más para el hombre y 134.000 pesos, o sea, un 52% más para la mujer. Reitero, para que quede claro, pasarían de una pensión de 260.000 pesos a una de 390.000. No. Malo, o sea, a lo mejor el costo de usted dirá, ah, pero es que todo está subiendo, escucha, pero para el que gana 200 y tanto, y el que gana 70 y tanto, y el que saca 80 lucas, por eso es imposible, exacto. Este nuevo sistema también reconocerá el esfuerzo de personas como las profesoras y los profesores que han cotizado toda su vida de trabajo para terminar recibiendo pensiones que están muy por debajo de su sueldo. Por ejemplo, una profesora de educación media que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960.000 pesos, hoy tiene una pensión, y lo saben muchas profesoras a lo largo de Chile, que no supera los 438.000 pesos. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma, su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635.000 pesos. Un 45% más que el actual. Se premian de esta manera sus años cotizados y se compensa por la discriminación de género que reducía aún más su pensión. Reitero, en este caso dice, se pasa de 438.000 a 635.000 pesos. O sea, yo sí me voy a quitar más. Que se acerca un poquito más a lo que uno de sueldo pensaba. Para dar inicio a la discusión de esta ley, dice, creo importante explicar en este espacio la manera en que avanzamos y que vamos a alcanzar esta meta. A pesar del aporte que hoy hace la pensión garantizada universal, nuestro sistema de pensiones actual está basado casi exclusivamente en la capitalización individual y ha demostrado ser tremendamente insuficiente. Más que tener un sistema de seguridad social, lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema que administra tus ahorros y donde cada uno se salva como puede. Pero en la vida, y particularmente en los tiempos que corren, todas y todos estamos envueltos en imprevistos o situaciones que nos obligan a cambiar de rumbo, a recibir menos ingresos temporalmente o a dejar por un tiempo el mundo del trabajo remunerado. Así les pasó a miles de chilenos y chilenas durante la pandemia. Pregúntense en sus casas, sus amigos, su familia, ¿cuántas mujeres han tenido que renunciar a sus trabajos fuera del hogar por años para dedicarse al cuidado de los hijos o padres? ¿Cuántas personas han tenido que poner en pausa o reducir su ritmo laboral durante un periodo para recuperarse de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido y así recuperar fuerzas para volver a trabajar? ¿Quiénes se enfrentan a situaciones como estas merecen que la sociedad y el Estado los protejan? Que no los abandonemos y que les devolvamos la mano por el aporte que todos los días hacen al país. Es por eso que esta reforma crea un nuevo seguro social. Será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones, de todos y todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidado, labores que en Chile sabemos recaen principalmente en las mujeres y que actualmente no son reflejadas en el monto de sus pensiones. Se incrementará de esta manera la pensión en caso de maternidad, de las mal llamadas lagunas y de los cuidados. Hoy, dice, una mujer que ha trabajado y ahorrado exactamente el mismo monto en su AFP, un hombre recibe una pensión más baja, ya que su esperanza de vida se calcula de manera distinta. Oye, yo no sé esas cosas. No lo voy a comprender. Por Dios, ¿qué viene más grande? dice, es importante, vamos a enfrentar, perdón, esta discriminación mediante un mecanismo de compensación para las pensiones actuales y futuras. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador de acuerdo a una tabla. Y podrás ver este aporte en tu cartera mensual de manera clara y transparente. Así, en este nuevo sistema, la pensión que recibas se reflejará tu esfuerzo, porque el Seguro Social premiará la cantidad de años cotizados en el sistema. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es que el monto mensual que recibirás se compone de tres pilares. Uno, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. Dos, el aporte proveniente del Seguro Social del 6% de cargos de los empleadores. Y tres, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado en esta reforma a 250.000 pesos, una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las condiciones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan. Existirán nuevos gestores de inversión privada con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con las entradas de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro, esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Eso es lo que yo les comentaba, señor Ministerio. Por último, dice, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartolas, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, la sigla es APA, un ente de carácter público moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las AFP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Las reformas son buenas noticias para ti, para ustedes, para sus padres, para tus abuelos, y como dije al comienzo, no estamos partiendo de cero, recogemos el saber acumulado de más de una década de debate, además del aporte importantísimo de académicos, profesionales y expertos de todos los sectores políticos. Oye, esto es clarísimo vecina, pero hay que verlo con su tema biólogo. La cadena nacional ayer, yo también me lo veo bien, sí, es importante que lo sepa. Sí, sí. El proyecto incorpora también los resultados de los diálogos sociales liderados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que se realizaron en todas las regiones del país para conocer de primera fuente las expectativas, preocupaciones y esperanzas de empleadores y trabajadores. El resultado ha sido un sistema en el que se combinan componentes de seguridad social y de capitalización individual para lo más importante y generar mejores pensiones, lo que nos va a acercar a la gran mayoría de los países de la OCDE, donde los sistemas contributivos mixtos tienen buenos resultados. Cuando presentamos esta reforma, pienso en Bersabé o en Violeta, a quienes conocí hace pocas semanas en Calama, o a la señora Nina de la Granja o a don Jorge de la Comuna de Ruenco. Pienso en cada una de esas personas mayores que me han estrechado la mano y con fuerza, y me han dicho lo que hoy todos sabemos, que las pensiones tienen que mejorar, ya que basta de peleas políticas. Es que son millones de compatriotas quienes ven cómo años de sus esfuerzos no se ven reflejados en el monto de las pensiones que reciben y se ven obligados a seguir trabajando más allá de su edad de jubilación, más allá de lo que el cuerpo da. ¿Cuántas chilenas y chilenos no tienen otra opción que salir a vender a las calles para complementar las pensiones de miseria que hoy reciben? ¿Cuántos dependen de la ayuda y capacidades económicas de sus familias para costear algo tan básico como sus medicamentos. Estas situaciones son una tragedia, no solamente para quien las vive y su círculo familiar, sino que para la sociedad completa. Es por esto que esta es una reforma necesaria y urgente que lleva años postergándose y no pueden esperar más. Queremos contribuir a un sistema de pensiones en el que la gente, ustedes confían, no de manera gratuita ni con el cheque en blanco, sino porque efectivamente le otorgue seguridad de los vaivenes de la vida y mejora significativamente sus pensiones. Eso es esta reforma que permitirá que tú y tu familia vivan mejor. Quiero invitar a todos los actores de esta discusión, parlamentarios, empresarios, a las AFP, a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones, a alimentar un debate que ponga en el centro de las personas, a quienes nos están viendo hoy en la casa, decir, sus necesidades. Hago un llamado directo a legislar con responsabilidad y diálogo, pero sin dilaciones. En este proyecto se juega una mejor calidad de vida de las personas ahora mismo, especialmente de las personas mayores que ya han esperado demasiado. Para finalizar, ni siquiera terminar esta cadena enviándoles un mensaje a las familias afectadas por los incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y El Maule en los últimos días. Quiero que sepan que nuestros equipos están en terreno, desplegados con toda su fuerza para responder de manera oportuna a esta emergencia. Quiero reconocer a los brigadistas que siguen combatiendo el fuego en cada región y hago un llamado a mantener conducta cuidadosa como turistas, vecinos y habitantes de nuestro territorio, especialmente en un contexto de altas temperaturas en gran parte del país. Sí, porque está haciendo mucha calor, ¿eh? 30 grados, 32 grados, no sé. No son también tuvimos el sábado, parece, no me acuerdo muy bien. Ya, continúo diciendo porque ya no nos queda nada. A quienes han sido afectados, sepan que no los vamos a dejar solos porque Chile no abandona a Chile ni en un incendio ni en sus pensiones. De eso se trata justamente gobernar. Hoy anunciamos una reforma que cambiará para bien la vida de las personas en todos los rincones de nuestro país. Es lo justo, es lo que debemos hacer y esperamos que todos los actores políticos estemos a la altura. Espero que, así como en el pasado hemos visto división, hoy seamos capaces de construir un consenso que beneficie a todas las chilenas y chilenos. Veamos unidad, empatía, sentido de justicia y cariños por Chile. Seguimos trabajando con ustedes y con ustedes. Muy buenas noches, dice el presidente, porque ya era noche. Bueno, vecino, esto se ve muy bien, porque por último que sean 100 lucas que aún ya ayuda muchísimo, claro. Ahora, aquí estamos complicados, ¿sí? Porque nosotros no tenemos mayoría de 100 en la Cámara de Senadores, que prácticamente son ellos los que cortan el queque. Pero aquí vamos a ver los que hablaron con ustedes, pues, y les pidieron que rechazaran, pues. A ver si es con amor la cuestión o no es con amor. Aquí vamos a ver cómo, Cómo van a funcionar. Y espero que ustedes también lo quieran. Claro, sí, claro, porque si ellos quieren todo con amor, es que porque quieren todo bueno para todos, ¿sí? O sea, para ustedes, yo me hago un lado, porque yo ahí no estuve en esa balada, no me puse. ¿Tú? Así que aquí vamos a ver, porque sí. Ellos que lo les sobraron la espalda, que les dijeron que era, había que rechazar con amor, claro. Con amor y todo. Ahora vemos, pues, si se cuadran o no se cuadran con ustedes. Eso no era muy vecino. Ojalá que así sea, pues si no van a salir pillados unos cuantos. Pero si es para que ustedes entiendan algo, a lo mejor no conviene decir. Claro, porque se supone que está volviendo el tiempo de todo. Bueno, vecinos, vamos a ir a una pausa musical. Necesito descanso. Y volvemos. es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Sepa que es la inteligencia artificial en que la usamos todos los días. Si se escucha, pues la inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial. Es como los aparatos electrónicos. Por ejemplo, algo básico, cuando yo voy a ver si por lo menos tengo que usar la luz. Pues ya saben todo lo que tú usas. Claro. Y ahí está en parte la inteligencia artificial. Claro, que no hay que ver antes lo que yo voy a comprar. Eso en el café, como la haciendo ahora el robot que está humano, pero todo está manipulado. Pero también hay un hombre que hace eso, ya. O sea, un robot manipulado y un hombre para hacer mamá. O sea, al final ellos hacen lo que el hombre quiere. Y también hay una inteligencia artificial que no quiere que ya te estén. A ver, es que quieren eso es como un escape. Y hace unos meses cuando ya llegamos, sí, sí. Es como, ¿cómo lo ves tú mirando a la persona? Pregúntate cuando estás más. Yo estoy en la mente. Y entonces, ¿sabes? Pero que está asociando eso en su y para eso estamos acá en la radio, porque si no se come la calle, porque aquí de alguna manera nosotros tratamos de ayudar o lo que sea. Ahora hay personas que son iguales para ayudar en algunos casos, como el caso de Andrea acá. Entonces hay que aprovechar esa instancia. Claro, claro, acá me llaman, que si yo ahí le hacemos los contactos, el tiempo. Porque lo otro, lo que pasa es que a veces me da. Las personas asocian tanto la psiquiatría como la psicología a los dos, a los dos, pero soy lo que no. Porque la psicología hay que tomarla como la mano que quiere sostener, la mano que te quiere apoyar. La gente generalmente se resiste a asistir por eso, porque yo me acuerdo que aún no hay tanto creativo que se escucha la oye, no, ya que no, ya que se me está ¿cuántos casos nuevos de COVID-19 en 24 horas? en las últimas 24 horas. Fue la fiesta de Navidad de Fuerte. Todo pasó. No, de la región. En las últimas 24 horas son 4.071,111 casos acumulados y 1.055 activos. La región registra 4.600 fallecidos totales por COVID. Es un reporte así que está mal. La región registra 4.600 fallecidos totales por COVID-19, teniendo de 13 fallecimientos confirmados y 687 casos probables. Las comunas son con mayor tasa de activos por cada 100.000 habitantes corresponde a Antuco. Oye, Antuco, ¿eh? Con 94 casos, seguido por Talcahuano con 89 casos. En materia de testeo, la región registró 885 PCR informados con 125 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 16,23%, mientras que en materia de aislamiento, 57 personas realizan sus cuarentenas en residencias sanitarias, que implica un 33% de ocupación, dijo el Seremi de Salud. Oye, ¿qué te decía yo? Hay que seguirse cuidando, ¿no? Porque si no, si esta cosa no ha terminado, ¿dónde van a empezar los vacunas? Para que no le pongan a hacer lo que para ahí, ¿sí? ¿Te vacunarías? Sí, yo sí. Sí, mi pichita, sí, yo sí. ¿De cansarme? No, y alcanzar para que alcance, pero de tranquilo, para camino, claro, para camino, sí. Sí, yo por lo menos sí, no tengo mucho problema. Aquí está, el gobernador Díaz. El crimen organizado, dice, en Biobío es inaceptable. El crimen organizado en el Biobío y en todo lugar es inaceptable. Se refirió a los problemas de seguridad en la zona y valoró la intención del Ministerio del Interior de convocar a distintos actores para abordar el tema. Vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance para cuidar a las personas. Sí, claro, ay, ya, ya. Oye, sí, que, pero es muy importante la opinión de cosas que vienen de aquí. Esto es un portugués. Sí, claro, sí, siempre hemos tenido problemas, pero ya no es como ahora. Exacto. Ahora el asunto de la droga es muy fuerte. Incendio forestal que se destruya decenas de casas en todo el plan. La verdad que ninguno de ellos tenía que ir. Thank you. 8 con 58. Vamos a ver el horóscopo de la Brujita Amaranta. Empezamos de signo con Aries. Te estás exigiendo demasiado y eso no puede seguir siendo así. Parte del estrés y de la ansiedad que sientes viene motivado por decisiones no demasiado buenas que has tomado. Para cambiarla tienes que hacerlas consciente. Se te presentará una buena oportunidad, importante lo acento, ¿eh? Ya, se te presentará una buena oportunidad de comprar algo que quieres adquirir desde hace tiempo, pero no sabrás qué hacer porque no estás en este momento demasiado bien de dinero. No pierdas la oportunidad. Si necesitas pedir, hazlo. Géminis, llevas tiempo trabajando con tus propias emociones, tratando de entenderlas. Hay cosas que no entiendes de tu presente y muchas más de tu pasado que aún no has conseguido ordenar en tu cabeza. No puedes seguir así. Relájate. Cáncer, un amigo que está en apuros podría pedirte un favor muy grande. Piénsalo muy bien antes de decirle que no. Una negativa por tu parte podría hundirle aún más. Si ves que es imposible para ti hacer lo que te pide, díselo con buenas palabras. Leo, tu historia de amor con una persona a la que conociste hace poco continúa dándote muchas alegrías, pero aún no confías del todo en ella. No te ha demostrado en ningún momento que no te quiera. Deja que todo fluya y disfruta. Virgo, escucha en tu interior y encontrarás justo la respuesta que hoy necesitarás para salir de un imprevisto. Es importante que no ocultes a los demás. Tú tienes todo lo que necesitas para solucionar tus propios problemas sin cargar la mochila. Libra, te sentirás triste hoy, pero no debes huir de esas emociones que, lejos de angustiarte, te ayudarán a salir del pozo. Necesitas reunir fuerzas para iniciar un nuevo camino. No puedes seguir atada o atado a lo que tanto te hizo sufrir. Elige tu camino. Escorpio, guardas un secreto desde hace tiempo que no te permite salir. A veces has pensado en contarlo, pero finalmente te echas para atrás y no logras sacar fuera lo que empieza a quemarte por dentro. Estás dando más importancia de lo que tienes. Sagitario, tu carácter alegre y festivo se verá multiplicado en unos días en los que serás muy feliz. Acudirás a una fiesta llena de gente y te sentirás perfectamente integrada o integrado. O muy a gusto, te darás cuenta de que tienes algo de cuidada tu vida social. Oye, importante la vida social, ¿no? Pero soy amable. Intente hacerte ver las razones por las que debes aceptar una propuesta. Tu carácter tantas veces opinado podría hacerte perder una oportunidad que no se volvería a repetir en muchos años. Acuario, tus amigos parecen estar ocupados y tú a veces te sientes sola o solo. Es cierto que muchos de ellos tienen ahora otras obligaciones diferentes. Pero eso solo significa que al menos temporalmente tendrás que hacer planes con otras personas. Piscis, decide por ir a un espectáculo. Necesitas divertirte, hacer cosas diferentes y salir de una monotonía que te está atrapando demasiado. No olvides que tú siempre has sido muy divertida o divertido y has tenido muchos planes interesantes. Vecino, ahí está el horóscopo de la Brujita Amaranta para el día de hoy, que son las 12:02, así que nos estaríamos despidiendo y mañana continuamos. Sí, ya, para todos, disfrutar su día, disfrutar su hoy, es igual. Vecinos queridos, gracias por la sintonía. Mañana acá, hoy día es jueves, mañana es viernes, que la semana que hemos tenido en el día. Ya, ninguno puedo creer. No, yo tampoco me pregunto si el próximo año sigue a ser igual o no. Yo creo que igual, ¿cierto? Para que sea tu